A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a seguir con lo que es el reino de Dios y la nueva Jerusalén, y hoy estamos entrando al tercer punto. En el primer punto, nosotros vimos lo relacionado a lo que era el reino de Dios y la creación. Hicimos algunas diferencias entre salvación y reino de Dios. Hicimos también lo que se relaciona a el reino de Dios y toda la creación que alaba o debe glorificar a Dios. Aunque la creación hoy esté corrompida y el pecado contaminó lo perfecto y lo bueno o muy bueno en gran manera que hizo Dios, con todo ello, Dios es el que la sustenta. Hoy hablábamos eso en la mañana en la escuela dominical. Dios sustenta por medio de su poder en la persona de Cristo todo lo que está en el universo y en lo creado. Habíamos visto a través de varios salmos y varios otros pasajes cómo Dios sigue teniendo el control sobre todo lo que está en la tierra. Aunque a nosotros nos pueda parecer que como que parece que Dios está aislado de su planeta, aislado de lo que Él hizo, eso no es cierto. Dios no es como una persona que fabricó un reloj, lo vendió a ese reloj y se fue el reloj y anda hasta que va a andar. O cuando hasta que le den cuerda y va a seguir andando, y cuando se rompió, chao. No, Dios está constantemente en pleno control de todo lo que se hace. Él reina sobre los animales, sobre las plantas, sobre todo lo que vive, sobre los hombres impíos y buenos. Él está reinando, Él es el soberano sobre toda la tierra. Habíamos visto que el reino de Dios no comienza solamente en lo que es la creación, que era parte del primer estudio, sino que el reino de Dios en realidad es eterno. Es un reino que no tuvo principio y tampoco tiene fin. Es un reino que está siempre, porque Él es el Rey. Dios, al ser eterno, su reino es eterno. Ahora, lo que Él hizo con la creación y con su plan y sus decretos, todo lo que Él hizo fue ampliar la posibilidad de reinar. Hizo y creó adoradores que alaben su nombre y que también le den gloria por lo que Él es y hace. Eso es lo que Él hace cuando crea al planeta Tierra, crea el universo, que como decíamos hoy, el planeta Tierra dentro del universo, comparado en nosotros con una pulga, todavía la pulga tiene que ser más chica. Porque es prácticamente en relación al espacio sideral, el universo en relación al planeta Tierra prácticamente es microscópico. No se lo puede ni ver ante semejante espacio y cosmos que rodea al planeta Tierra. Hay incluso dentro del universo soles que son 5 veces más grandes que el sol que tiene nuestro sistema solar. El solo hecho de pensar que el sol es lo creado dentro de nuestro sistema solar, el astro, como lo quieran llamar, más grande que todos los planetas, con todo eso hay soles que son mucho más grandes en diferentes galaxias y sistemas solares que existen en otros lugares del universo. Entonces, sobre todo eso está reinando Dios. Sobre todo eso, Él es el soberano y Él ve y sabe lo que está pasando hasta en lo más invisible para nosotros o a nuestra mirada. Él sabe lo que está pasando. Nada se escapa. También hemos visto en el estudio pasado lo relacionado a la nación de Israel. Esa nación o ese pueblo que formó y nación que escogió Dios para reinar desde ella en este planeta. Hemos visto cómo Dios formó desde Abraham en adelante a ese pueblo que se convirtió en nación cuando fue liberado de Egipto y tuvo sus leyes, sus estatutos, su código civil, se formó como toda otra nación y tuvo su territorio que Dios mismo lo dio. Y era primeramente la tierra de Canaán y después se llamó la tierra de los hijos de Israel. Como vimos, no es algo que los israelitas por sí mismos quisieron hacerlo así. No salieron ellos a conquistar y a barrer a todos los cananitas de ahí. Fue Dios el que dijo, ustedes ahí van a habitar. Y por eso, en obediencia, la nación de Israel llegó a ese lugar. Hemos visto cómo Dios tiene un plan eterno con la nación de Israel. Incluso desde que la formó, desde que la fundó, dice que ellos iban a ser un reino y un sacerdocio santo para Dios. Y hemos visto cómo en el milenio, que va a ser la época de mayor gloria de la nación de Israel, donde la nación será la copa de naciones, capital de reinos, como vimos, va a ser el momento más glorioso de esta nación. Hemos visto que Dios quiere reinar desde la ciudad de Jerusalén, de ninguna otra ciudad. En el Sermón del Monte vimos que Jesús dijo que no se podía jurar, entre las tres cosas que dice que no se podía jurar, no se podía jurar por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Por eso, levantarse hoy contra Israel, levantarse hoy contra Jerusalén es levantarse contra el mismo Cristo. Es levantarse contra el mismo Hijo de Dios y decirle, salid acá. Porque Dios ama a Israel. Dios ama a la ciudad de Jerusalén. Es más, y dejó un salmo donde dice, orad por la paz de Jerusalén y sus muros. Hay que saber que ese es, o sea, Israel es parte del reino visible de Dios en la tierra. Esa ciudad, ese punto geográfico en el planeta Tierra, en donde Dios quiere y va a reinar. No solo quiere, va a reinar desde ese punto. Hemos visto el pacto davídico, hemos visto todo lo que se le dio en relación al reino a Israel y vimos incluso que David será protagonista en el reino futuro del milenio. Cuando Israel sea capital de naciones, David estará reinando en Israel, no será el rey de reyes, será el rey de Israel nomás, nada más, no de las naciones y de Israel, el soberano sobre toda la tierra va a ser Jesucristo, pero él estará como príncipe de parte de Dios reinando sobre esa nación. Está hecha las promesas y como dijimos, citamos solo algunos pasajes en el estudio anterior, pero como vimos también que David aparece muchas veces después de su reinado, muchas veces. Y ustedes van a ver, por ejemplo, cuando vamos mirando la historia de los reyes de Israel en el segundo libro de Reyes, en los libros de Crónicas, y vemos, no hizo como David, mi siervo. No hizo como David, mi siervo. David es el paradigma del verdadero rey que tenía que tener Israel. Y el único que va a seguir, y más en forma superior, ese paradigma de reinado que Dios quería para Israel, va a ser solo Jesucristo. Ningún rey que se levantó después de David fue como David. Y en la forma que Dios tanto amó a este rey y le dio tantas bendiciones al punto que su reinado perdura y sigue en la eternidad. No terminó con su muerte a los 70 años, sino que será eterno, seguirá reinando. Ni Salomón, ni Roboam, ni los otros hijos de David que pues, sucedieron en la sucesión del reino, ninguno de ellos se le prometió nada. Pero a David sí. Se le dio una promesa de casa perpetua. Bueno, y así seguimos con las profecías también a través de varios pasajes que pudimos mirar en relación a lo que va a ser Israel como reino de Dios futuro. Bueno, vimos la creación. Vimos a Israel como el pueblo de Dios, como el pueblo que es la capital del reino en este planeta. Y ahora vamos a ver hoy el reino de Dios y Jesucristo. Era imposible no poder hablar del reino de Dios y no hablar de Jesucristo. Vamos a ver en realidad ahora al rey del reino. Estábamos hasta ahora era el reino. Hasta ahora todo era reino de Dios, reino de los cielos, como lo quieran ver ustedes. Ahora vamos a hablar también del rey de ese reino. El verdadero rey no es ni el Padre ni el Espíritu Santo. Es Jesucristo. o es Jesús, o es Cristo, o el Hijo de Dios, como ustedes lo quieran ver, Él es el Rey de ese reino. Desde la creación, desde que todo fue creado, incluso desde la eternidad antes de la creación, Él es el Rey. Dios el Padre estableció que Él sería el Rey siempre, eternamente y para siempre. Al decir eterno, tenemos que saber que antes de la creación era Rey, en la creación y después de esta creación va a seguir siendo el Rey. Jesús es el único que tiene la posibilidad de tener este título de Rey de Reyes y Señor de Señores. En la presentación y comienzo más glorioso del reino de los cielos en la tierra, porque el mismo Rey es quien lo presenta y lo explica, lo revela de forma clara, precisa y descriptiva. A partir de la venida de Jesús al planeta, llega también la confrontación directa con el reino de este mundo, pero también la posibilidad magnífica de esperanza para todos los que creen en Jesús como Salvador, porque son libertados de las garras de la opresión y de un destino decepcionante y espantoso. Cuando Jesús llega a este planeta, se arma un problema muy grave para otro ser que, aunque fue creado, pero es muy poderoso, y se llama Satanás. El diablo nunca quiso que Jesús llegara a este planeta. Por eso apenas Jesús comienza o va a prepararse ya para su ministerio cuando va al desierto, porque él fue al desierto, pero dice que el Espíritu Santo lo llevó a ese lugar y fue tentado, pero Satanás buscó en la debilidad física de Jesús, buscó que él lo adorara a él para que cayera y así Satanás se apropiara, como se apropió de Adán, se apropiara el dominio sobre este mundo. Porque recuerden que antes del pecado, el que dominaba sobre este mundo, a quien Dios le dio la administración de todo el planeta, era Adán. Cuando Adán desobedeció y escuchó la voz equivocada, que era la de Satanás, que no importa que haya sido Eva la que estaba dialogando, pero Satanás participó porque también comió del fruto, así que se hizo tan partícipe como Eva del pecado. Pero cuando ellos dieron, de alguna manera, o sea, mordieron el fruto y comieron del fruto, dieron la autoridad a Satanás. Si Jesús hubiera convertido las piedras en pan para empezar a comer, ¿qué creen ustedes que pasaría? ¿A qué voz se hubiera escuchado Jesús? No hubiera escuchado a la de Dios, sino a la de Satanás, y hubiera participado de la misma comilona pecaminosa que tuvo Adán y Eva. Hubiera participado en el mismo pecado. Si Jesús hubiera escuchado la voz para tirarse del pináculo del templo y decir, los ángeles te van a sostener, hubiera escuchado la voz de Satanás y hubiera tentado al Dios del cielo. Y peor aún, si Jesús se hubiera postrado y adorado a Satanás porque le ofrecía todos los reinos de la tierra, entonces abdicaría del reino que le da su padre. Sería algo terrible, sería algo vergonzoso para la persona divina. Obviamente Jesús no venía con ninguna intención de reino en esta creación. Sí va a venir a este planeta a reinar, pero en una nueva creación, en un restablecimiento completo de todo lo que es el planeta Tierra. Es más, no solo a Jesús le espera un reino que va a ser maravilloso en el milenio, sino que también le espera un reino glorioso en lo celestial con todos aquellos que serán parte no solo de su reino por salvación, sino también que ya no habrá más pecado. En el reino milenial todavía va a haber pecado, pero en el reino eterno, en celestial, la nueva Jerusalén, ya no va a haber pecado. Y hay que entender, hermanos, que Jesús, desde que va a nacer, ya es presentado como ese Rey del reino de los cielos. Por eso les decía en el primer estudio, por favor, hermanos, ahora que estamos entendiendo un poco esto del reino, y yo estoy pasando muchos temas por arriba del reino, simplemente estoy tocando los puntos más necesarios para que se nos abra un poco la cabeza en relación a esto, pero hermanos, Por favor, nunca confundan, repito otra vez, no confundan reino de los cielos con salvación de los pecadores. No es lo mismo y nunca será lo mismo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La salvación es lo que Cristo hizo. El reino de Dios es lo que eternamente Dios está haciendo. Y constantemente, el reino de Dios vino mucho antes que la salvación del creyente. Por eso el reino de Dios también tiene una unidad histórica que está en la eternidad y va a la eternidad. No puedo decir que comienza porque en la eternidad no comienza nada. En la eternidad está. ¿Entendemos? El reino de Dios es algo que abarca mucho y abarca toda la historia de la Biblia y antes de la Biblia y después de la Biblia. Sigue abarcando el reino de Dios. La salvación vino con el Hijo de Dios, llegó y comenzó la salvación a todos los hombres desde el día en que se rasgó el velo y todos tuvieron entrada libre al Padre. Cuando Jesús trazó ese camino vivo al Padre, ahí comienza la salvación. Pero esa es la salvación del alma. La salvación no es reino, hermanos. Entiendan de una vez, la salvación no es reino. Reino es reino y salvación es salvación. La salvación tiene que ver con mi alma. El reino es con la participación en un reino que ya viene mucho antes que incluso Adán y Eva fueran creados. ¿Entienden? Hay una unidad histórica que también converge en todo esto y hay que entender. Por eso decirle a una persona, a un pobre hermanito que está un poco ignorante en algunas doctrinas bíblicas y decirle, ah, hermano, si usted está en ese pecado, perdió la salvación, porque mire que acá dice que los fornicarios no heredarán el reino de Dios. Y el hermano se asustó y dice, me estoy yendo otra vez al infierno. Había sido que mi arrepentimiento de pecado y la salvación que hizo Cristo por mí no sirvió para nada. La vida eterna que me promete Él cuando yo crea en Él era un verso nomás había sido. Había sido que era puro verso eso de la vida eterna. No hay vida eterna. Cualquier hermano un poco mal traído doctrinalmente, lamentablemente, le va a causar esa confusión a un niño en la fe. Hermanos, es importante que entendamos que uno es lo mismo. Y sí, un hermano borracho, un hermano fornicario, un hermano adúltero, un hermano ladrón, un hermano hechicero, porque hay de esos también, según vemos en el Nuevo Testamento, un hermano macumbero, todos ellos, sí, no van a heredar el reino de los cielos, pero si son salvos, llegarán así como por fuego, dice, pero perdieron todo. Si edificaron su vida cristiana con madera, heno y hojarasca, todo esto perece por el fuego. Pero si edificaron su vida cristiana con oro, plata y piedras preciosas, todo esto resiste el fuego. ¿Entienden? Muchos creen que la salvación es igual que vida cristiana. No. No. No es lo mismo. Salvación es lo que Cristo hizo. Vida cristiana es lo que vivo como salvo. Y si no vivo como un salvo, sigo siendo salvo. ¿Entienden la diferencia? Puede ser que yo sea salvo, pero no viva como un salvo. Son dos cosas distintas. La salvación me la ha dado Cristo y el reino de los cielos es para que yo trabajo. La salvación no hago nada para ganarla porque la ganó Cristo por mí en la cruz. El reino de los cielos sí tengo que hacer para ganarla. En el reino de los cielos tengo que trabajar. Si quiero correinar con Cristo, dice la Biblia, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si usted no quiere sufrir, no espere un reino. Sí va a estar dentro del reino, pero no va a correinar con Cristo. Nosotros aquí ahora elegimos qué vamos a hacer en el futuro. No es que Dios va a decir, y bueno, vos fuiste buenito y a pesar de todo vení, vas a tener un tronito, ahí te voy a dar uno de plata para vos, porque el de oro no alcanzaste, pero a vos te voy a dar uno de plata. Hermanos, personalmente, aunque me dé uno de madera, ya me alcanza, si es que tendría que reinar con Él. Pero hermanos, aunque no tenemos que buscar el reino, aunque nosotros tenemos que trabajar por amor a Cristo, pero hermanos, Jesús vino a dar todo por su reino. Por su reino. Pero veamos algunos pasajes en relación a cómo nuestro Señor, desde su anuncio de nacimiento y en su nacimiento, fue declarado rey. Fue reconocido por grandes personalidades como rey. Vamos a Lucas 1. Y esto nos va a dar una pauta para entender un poco mejor algunas cosas. Versículo 30 hasta el 33. Entonces el ángel dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿y qué? Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Acá está el anuncio del nacimiento del rey del reino, como decíamos hace unos momentos. Vamos todavía a Lucas 2, 10 al 14. Acá está el anuncio a los pastores, y acá no se habla de un rey, pero se habla de un soberano. Fíjense. Mas el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿De quién? De David, el Salvador, que es Cristo, ¿qué? El Señor. ¿Se acuerdan el título que tiene en Apocalipsis 19? Rey de reyes y Señor de señores. Y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria a Dios, ¿en dónde? En las alturas, porque había venido el Señor. Había llegado el Señor. ¿Y qué hicieron ustedes? Si leen la historia, siguen leyendo el capítulo, dice que los pastores dijeron, vamos allá, vamos a ir a ver a este Señor, porque así nos anunciaron los ángeles, a este que se le tiene que dar gloria. Y obviamente los pastores no pudieron ir a un palacio, a un gran castillo, a un lugar donde podía estar el niño rey, como se le anunció también a María, que iba a ser el que iba a legislar a todas las naciones. Estos pastores llegaron, ellos, por lo menos sí, llegaron a un establo, a un lugar donde se cuidan animales. No llegaron a un lugar donde, por lo menos, sea una casa un poco linda, una casa de verano del rey o una casa de invierno del rey, sino que llegaron a un establo a adorar al rey. Fueron a adorar al rey cuando nació. Jesús desde muy pequeño fue declarado por Dios por medio del ángel Gabriel como ese rey que había llegado. Retrocedamos a Mateo, capítulo 2. En esta historia sí se le hace ya el reconocimiento como el rey. Mateo 2, 1 al 2. Después vamos al versículo 6 y después saltamos 10 al 11. El 2:1 al 2 dice, y cuando nació Jesús en Belén de Judea, en días del rey Herodes, he aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella y en el oriente y venimos ¿a qué? A adorarlo. Y no sé cómo están sus Biblias, pero en la mía está como rey y con una R mayúscula al principio. Mateo lo declara en su escritura como el rey de los judíos. Acá no es un rey de los judíos, es el rey de los judíos. ¿Dónde está el rey? Los magos no preguntaron, ¿dónde está ese rey de los judíos? Alguno de esos que habían por ahí. Es el rey de los judíos, el rey de Israel. Bajamos al versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna manera eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Rey, guiador. Bajamos al 10 hasta el 11. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, e incienso y mirra. No era cualquier regalo, todos eran regalos caros lo que les trajeron los magos. No sé qué cantidad o a qué cantidad equivalía eso, pero le trajeron a ellos esos regalos, o por lo menos a este rey, le trajeron y lo adoraron. Estos magos no eran personas cualquiera, no eran personas desentendidas en ciencias, pero sin embargo al llegar a la casa, a un lugar, en una casa en Belén, se postraron y adoraron. A Herodes ni siquiera se dice que se postraron y lo adoraron, pero al rey, al niño rey, sí lo adoraron. Se postraron y le dieron regalos. A Herodes no le dieron nada, ni una moneda de oro le dieron. Nada le dieron. Pero a él sí le dieron. ¿Se dan cuenta cómo Dios fue entornando todo en su plan para que desde niño Jesús sea adorado? Aunque Jesús no vino a buscar adoración. Como dijimos en otros mensajes, él vino a servir y no a ser servido. Pero estos magos, viendo la señal, conociendo la historia de las profecías de los profetas de Israel, en especial de Daniel, vinieron y adoraron al niño. Adoraron porque sabían que una estrella llegaría. Esta gente era entendido en lo que era la astrología científica, no la esa que usted va y mira los horóscopos, sino la astrología científica donde se estudian los planetas, las estrellas, los cometas, y esta estrella tenía que salir en tal día, en tal momento, en tal época, porque así estaba profetizado. Desde el libro de Números está la estrella de Jacob. Hay una estrella que se tenía que ver y los profetas y los entendidos en Israel sabían, pero estos magos, habiendo sido instruidos por generaciones, por los que estuvieron en la generación de Daniel, sabían que iba a haber algo. Muchos hermanos, muchos de los que eran persas y que estaban en la época de Babilonia, muchos temieron a Dios. Desde la época de Daniel se fue por generaciones pasando el dato y dijeron, hay una estrella que tenemos que tomarla en atención. Y estos magos, que no sabemos cuántos eran, vinieron a adorar al rey. Vinieron a buscar al rey. Y a ese rey le dieron todo lo que tenían en obsequio. Todo lo que tenían. A Herodes no le dieron nada. A los líderes de Israel tampoco le dieron nada, que eran los gobernantes de Israel. Entre los israelitas ellos gobernaban, pero no le dieron nada, porque ellos tenían que darle solo al rey. Donde estaba la señal de la estrella, ahí tenían que ir. Y se posó sobre la casa, dice la estrella, y ahí entregaron todo, ahí vieron al niño. Y se fueron por otro lado, por supuesto, porque ya Herodes quería matar al niño. Así que, hermanos, nos damos cuenta que Dios encauzó todo su plan para que en la venida de Jesús se reconociera que Él es el Rey del Reino y nadie más. Nadie más, solo Él. Bueno, también este reino tiene mucho que ver con su ministerio. Si hay algo de lo que Jesús habló, fue del reino. Y aquí paramos un ratito. Hacemos otra vez un paréntesis. Todo lo que usted ve en los evangelios, y en especial en Mateo, que usted ve y que Jesús habla del reino, es del reino. ¿Entienden? No es de salvación. Cuidado con usar los mensajes de Mateo, las parábolas de Mateo, para hablar de salvación, de iglesia y de un montón de cosas. Le voy a decir algo, la iglesia no estaba en el tiempo del ministerio de Jesús. Y no empiecen a darle vuelta a los evangelios para decir esto es para la iglesia y esto para aquello y para aquello. Sí, por supuesto que es para la iglesia, porque la iglesia está dentro del reino de los cielos. Ya lo vamos a ver más adelante, pero cuidado cuando Jesús enseñó sobre el reino de los cielos y que todo lo vamos a empezar a tomar para la iglesia. Jesús enseñó sobre el reino, habló del reino que Él iba a establecer, que Él estaba estableciendo ahora en su primera venida, en lo relacionado a lo espiritual, al tipo de ciudadanos que Dios anhela para ese reino. Sí, pero cuidado con todo lo que se dice, decir esto es para nosotros ahora y mirar, porque así usted va a poder sacar muchas doctrinas ilógicas para el cristianismo, que no son para el cristianismo. Cuidado con esto. Algunos van, por ejemplo, empiezan a explicar la parábola, el discurso que hace Jesús en Mateo 25 y dice, ah, ¿vio? Hermano, si usted no llena su vasija de aceite, entonces usted va a perderse en el arrebatamiento de la iglesia. Y no está hablando de la iglesia. Perdónenme, hermano, pero la parábola de las 10 vírgenes no tiene nada que ver con este tema de la iglesia. Sí puede ser que la iglesia en parte participa en esa parábola, pero las que se quedaron no eran los que perdieron la salvación, porque no vivieron la vida del Espíritu, como le dicen algunos. Mucho cuidado, hermanos, con lo que vamos a decir. Lo mismo en Mateo 24, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ah, vio, hermano, si usted no persevera, se va. Jesús no está hablando ahí de la iglesia. No está hablando la perseverancia hasta el fin de ahí. Es en el tiempo de la gran tribulación. Es el tiempo en que los israelitas van a estar pasando la peor desgracia de su vida, la peor persecución y las peores atrocidades que van a tener que nunca en la historia tuvieron. No se está hablando del cristianismo de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo tiene un plan totalmente distinto, como lo vamos a ver llegado a su momento. Hermanos, la iglesia de Cristo, como hoy decía el hermano, está preparándose para ser arrebatada, no va a vivir la gran tribulación. La iglesia nació distinta a Israel. Israel tiene un nacimiento por un hombre, que de su descendencia salió la nación. La iglesia comenzó ¿cuándo? Cuando vino el Espíritu Santo y todos los 120, esos que estaban en ese aposento, que ellos subieron a orar, fueron investidos, fueron llenados del Espíritu Santo, nació la iglesia. ¿Se dan cuenta la diferencia de un nacimiento y de otro? No mezclemos las cosas. No mezclemos, y repito, sí, la iglesia está dentro del reino de los cielos. Pero lo que Jesús enseña en Mateo, no todo es para la iglesia, sino se converge al reino, que está la iglesia, está la nación de Israel, está el mundo impío, está el mundo no tan impío, todos están dentro del reino y la iglesia es uno de esos entes espirituales que está ahí adentro también, de ese reino de los cielos. Por eso en su ministerio Jesús también anunció lo que era los asuntos del reino. Cuando él predicó, él siempre usó esto del reino de los cielos. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Acá hay algo que quiero que entiendan. ¿Sabe quién era el reino acá que se había acercado? Jesús mismo. Jesús mismo era el reino que se había acercado. Ustedes van a Mateo 4, 17 y él dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿cómo que se acercó el reino de los cielos si no había ningún rey que estaba reinando? Estaba así el rey, pero no había reino visible, no había ningún palacio. ¿Y cómo se acercó el reino? En Jesucristo. El rey del reino había llegado. Jesús comenzó a decir: arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de su maldad, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se acercó en quién? No en qué, en quién, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo 43 y 44. Mas él les dijo: también es necesario que anuncie el evangelio del reino de Dios a otras ciudades, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Para qué vino el rey? Para predicar el reino de los cielos, enseñar sobre el reino de los cielos. Esto es importante porque a Jesús no le interesaba otra cosa que no sea que la gente sepa no solo que él era rey, sino que el reino estaba ya listo, disponible para todos aquellos que lo quisieran recibir. Había una condición para recibir ese reino. Incluso Juan el Bautista en el capítulo 3, versículo 2 de Mateo había dicho: arrepentíos porque el reino de los cielos se está acercando o se había acercado. Él, antes de bautizar a Jesús, ya le hizo ver a Israel: sepan que el rey ya está. Sepan que el rey ya está. Quiero decirles algo. Creo que la infancia de Juan el Bautista y Jesús, o la adolescencia y la primera juventud, ellos habrán conocido, habrán hablado y quizá Jesús le habrá explicado y le habrá hablado a él en forma personal. ¿De dónde creen ustedes que Juan el Bautista tenía tanta sabiduría? Si no se dice nada de su infancia, no se dice nada de su juventud. Se dice que venía del desierto, que andaba por el desierto. ¿Y de dónde vino Jesús cuando empezó a predicar el evangelio? y el predicar el reino de Dios. ¿De dónde vino también? Del desierto. Posiblemente la escuela de Juan el Bautista era el desierto con Jesús, estudiando, conociendo, porque uno le escucha a Juan predicar y enseñar y hablar, y uno dice, ¿pero de dónde sacó tanta sabiduría? ¿Y quién creen ustedes que fue el maestro de Juan el Bautista? Pensamos que Pedro, Juan, Felipe, Jacobo, el otro Jacobo, eran los primeros enseñados por el Señor Jesús. No. El primer enseñado de Jesús fue Juan el Bautista, porque se conocieron. ¿Por qué creen ustedes que Juan el Bautista le dijo, no soy digno? Ah, ¿tú vienes a mí? Yo soy el que tengo que ir a ti. Si él sabía quién era su maestro, quién le había enseñado y dicho todo, hablarle del reino y para qué él había venido. Y él dice, deja para que se cumpla toda justicia. Él dice, yo no soy digno de desatar las correas de su calzado. ¿Y por qué dijo eso Juan el Bautista? ¿Cómo sabía Juan que era Jesús? Obviamente que ellos tenían una relación. Por ahí la Biblia no habla mucho de eso, pero es evidente que Juan el Bautista, aunque era asistido por el Espíritu Santo y desde el vientre de Elizabeth ya tenía el Espíritu Santo, con todo ello es seguro que Jesús hablaba con él y fue enseñado por él, o por lo menos tuvieron contacto. Pero hermanos, es importante que nosotros sepamos que a Jesús le interesaba que la gente supiera y recorría ciudades y aldeas predicando. En Galilea, donde él se crió, enseñaba en la sinagoga eso, el reino, su reino. Ahora, él no pretendía ser el rey todavía visible, el rey en gloria, porque la población de Israel no estaba preparado para eso, todavía no tenía todo lo que necesitaban. Lucas 8, vamos un poquito más adelante. 8:1. Y aconteció después que él caminaba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Aquí sí, los 12 discípulos caminaban, andaban y se instruían en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Iba de ciudad en ciudad predicando. Su ministerio estaba solo concentrado en eso, en poder llegar a que todos conozcan el reino de los cielos. 17, 20 y 21, también de Lucas. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios entre vosotros está, o está entre vosotros. ¿Entienden lo que le quiso Jesús decir a los fariseos? Los fariseos estaban tan cegados que no entendían que él era el rey. Y él era el reino de Dios en persona. Él dice, no esperen que el reino... ¿Saben cómo vino el reino de Dios? De alguna manera le estaba haciendo ver. ¿Saben cómo vino el reino de Dios? Desde un establo llegó a este mundo. Desde una mujercita, una virgen, en Belén, en Galilea en este caso primero. Después en Belén nació y ahí llegó el reino de Dios a ustedes. No vino en gloria y con una visión celestial más que... Los únicos que vieron una visión celestial y algo majestuoso fueron unos cuantos pastores que estaban cerca de Belén, pastoreando las ovejas y tratando de que coman algo y cuidándolas de los lobos en la noche. Se fueron hasta Belén y adoraron. Los fariseos estaban esperando el reino visible. Jesús le dice, no será con señales. Primero el reino va a venir en forma discreta, silenciosa, porque este reino va a llegar con el fin de salvar a los adeptos para el reino, a los que van a ser, digamos, posibles trabajadores o servidores de ese reino. No esperen, les dice a los fariseos, no esperen que el reino va a venir acá, allá está el rey, allá está el otro rey, aquí, allá. El reino está entre vosotros. Entre vosotros está, no busquen más. No vayan a buscar a otro lado. Le dice a los fariseos, empiecen a pensar las señales que hago. Pues ya para esta época del ministerio de Jesús, las señales que había hecho Jesús, todos los milagros que había hecho, los prodigios, era evidente que solo eran señales del Mesías. Pero los fariseos no querían ver solo señales mesiánicas. Ellos querían también ver rey. Querían ver, no puede ser que Jesús sea el rey. No vamos a aceptar que este va a ser el rey. No puede ser. Ellos querían reinar sobre los romanos, querían sacarse el yugo de la esclavitud romana, del imperio romano. Pero Jesús le dice, ustedes se tienen que primero sacar el yugo del pecado. Ustedes todavía tienen que sacarse el yugo de la esclavitud de ustedes mismos, de su arrogancia, su orgullo y su egoísmo. De eso se tienen que liberar y de eso vine. Ellos estaban de alguna manera amalgamados, o sea, juntados, digamos, de alguna manera, hechos una sola cosa con los reinos de esta tierra. Porque le gustaba, dice el propio Jesús, le gustaba recibir gloria los unos de los otros. Ellos querían estar con el dinero del imperio, con el dinero del templo, con todo eso. Ellos hacían un gobierno despótico como religioso. Pero aceptar lo que Jesús decía para que se liberen de los apetitos mundanos del reino del mundo, eso era de lo que quería liberarles Jesús, y ellos no quisieron. A excepción de algunos, como un Nicodemo, un José de Arimatea y otros más. Pero el resto no quiso. Hay que entender, hermanos, que el reino de los cielos se acercó primero para arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Para eso se acercó. Hermanos, hoy usted sí es ciudadano del reino, como vamos a hablar cuando hablemos de la iglesia y el reino. Hoy usted es ciudadano del reino, pero usted no está para reinar todavía. Todavía no llegó la hora en que usted va a reinar. Ahora usted está para sufrir, para luchar, para batallar, para ser probado, sufrir tribulaciones, sufrir ignominia, sufrir vituperios, persecuciones, lo que, bueno, Dios disponga. Sí, no es muy agradable lo que estoy diciendo ahora. Es la parte más negativa para algunos, pero es positiva para el cristiano, porque así nos hacemos verdaderos cristianos. Usted nunca va a ser un fiel gobernante del reino futuro si no fue fiel ahora, si no puso su pecho ahora y no se inclina ante ese rey ahora. Ahora él está, sí, por supuesto, a la diestra del poder de Dios, así dice la Biblia. Pero cuando él vino, llamó primero al arrepentimiento, llamó a una sumisión genuina a Dios. Ahora van a reinar, pero yo no quiero orgullosos en mi reino. Yo no quiero arrogantes en mi reino. No quiero soberbios en mi reino. Eso sí lo tienen los reinos del mundo. Es la enseñanza satánica de un reino. Pero yo quiero un reino de amor, quería Jesús. Un reino de bondad, un reino de justicia y de misericordia. ¿O no le dijo eso a los fariseos? Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Entienden? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, le dijeron, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo? A los satánicos, a los reinos satánicos, que se destruyan los que no están contigo. Y él le dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes sí que no tienen idea para qué vine el reino. ¿En qué reino estoy ofreciendo yo? Ustedes están con el rey del mundo, ese que quiere matar a todo el mundo, que forja guerras, que forja todo esto y aquello. Yo soy un rey distinto. Tengo un reinado diferente. Eso es lo que le quiso decir a los fariseos acá. Los fariseos le preguntaron, bueno, ¿cuándo va a venir el reino? Ya que sos tan maestro. El reino está entre vosotros y ustedes no se dan cuenta. Están cegados sus ojos. Vamos a dejar lo que es Jesús como el enfoque del reino en el mundo y en el futuro. Pero quiero decirles algo, hermanos. El propio Jesús reconoció que su reino no era de este mundo. No era de este planeta. Su reino era de los cielos. Por eso ustedes van a ver que él siempre enfatiza reino de Dios y reino de los cielos. No dice reino de aquí, de este mundo. Por eso, hermanos, usted, como hijo de Dios, ahora como salvo, no tiene que pensar en los goces que usted pueda obtener acá. Piense en los goces que Dios tiene preparado para usted. ¿Entiende? Repito lo que estoy diciendo. No piense en los goces que usted puede lograr aquí, ni los que puede lograr allá. Piense en los goces que Dios tiene para usted allá. Él no le dijo todavía cuáles son, pero cuando usted llegue allá se va a enterar. Ahí recién se va a enterar qué es lo que preparó para usted. No piense cuánto puede tener acá y qué puede hacer acá y cuánto puede lograr acá. Si usted quiere hacerlo, hágalo, está libre. Pero, hermanos, pensemos, ¿qué estoy haciendo para el reino de los cielos? que no es de este mundo, porque tampoco somos del mundo, dice Pablo. Juan también dice, no somos del mundo, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo porque pertenecemos a un reino que no es de este mundo. Eso lo vamos a ver con más detalle próximo. Pero hermanos, que Dios nos ayude a vivir para el reino, pero no al reino de este mundo, a la de este mundo, sino al reino de Dios, al reino que viene de lo celestial. Como dice Santiago, con la sabiduría del cielo, con esa sabiduría de bondad, con esa sabiduría de amor, no con la sabiduría animal diabólica, la de este mundo, que lo único que quiere todo para sí, aquí y ahora, porque así viven muchos cristianos lamentablemente. Acá quiero todo, acá quiero esto, y trabajan y revientan y rompen todo lo que puedan su cuerpo, porque acá quieren lograrlo todo. Lógrenlo si pueden. Y si Dios, por lo menos denle gracias a Dios, que no viven para el reino, pero por lo menos les da la salud para poder vivir para ustedes. Entendemos, hermanos, a veces vivimos para nosotros en esta tierra y no estamos viviendo para el reino. Así que, hermanos, pensemos en este rey que llegó, este rey que llegó a un mundo que no lo quiso, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Llegó, pero no le importó nada de este mundo. Más que las almas perdidas, más que rescatarlas del pecado y llevarlas a ese reino celestial, a la Jerusalén, no la terrenal, la Jerusalén celestial. Que Dios verdaderamente nos ayude, nos guíe a amarlo, a servirlo verdaderamente, a poner más de nuestras fuerzas para Él y no tanto para lo nuestro en esta vida. Que podamos ser personas capaces a veces de renunciar a goces que tenemos como familia, como personas, como, no sé, trabajadores, obreros o lo que sea, renunciar a esos goces para servir al Señor cuando se da la oportunidad. Porque le voy a decir algo y voy a repetir mil veces seguramente hasta a lo largo de las veces que me toque predicar. Todo lo que usted haga para este mundo no va a llevar ni un gramo. Ni un gramo va a llevar. Pero lo que usted haga para Dios, para el Señor, en amor, misericordia, bondad, en obediencia a Él, le puedo asegurar, lleva todo. Todo va a llevar. Nada va a quedar acá. ¿Sabe lo que va a llevar principalmente usted? Todas las almas que hayan sido ganadas por usted. Todas las almas que se ganaron por usted porque usted les predicó, les enseñó, les habló, les edificó. Va a llevar todas esas buenas actitudes que tuvo con los hermanos, con las hermanas de la iglesia, todo el servicio que usted hizo para la obra misionera, todo se va a llevar eso. Porque por eso Dios va a galardonar y va a recompensar. ¿Qué dará? No sé. Pero el Señor ya nos mostrará a su momento. Que Dios les bendiga, hermanos, y les ayude y fortalezca espiritualmente. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ser parte de ese reino. No éramos dignos, pero nos hiciste dignos por medio de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, por quienes pudimos encontrar a Cristo como nuestro Salvador personal. Y gracias, Señor, también por aquellos que pudimos, aunque a veces con dificultades, encontrar a nuestro Rey y Señor. Gracias porque podemos ir entendiendo esto, que Jesús no solo es el Salvador, sino que también es el Señor. Ayúdanos verdaderamente a saber someternos a su Señorío. Somos duros, Padre Santo. A veces somos negligentes, pero danos la fuerza. Danos el entendimiento para hacerlo. Gracias, Señor, por amarnos en Cristo y por darnos una esperanza gloriosa. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati.